prepárate para lo que viene. De sábado contigo. ¡Arriba, caballero! Más participación. Más participación. Anda, escucha esto. El 4x4. 4x4. Todo terreno en el conocimiento. En verano, también la mente se ejercita.